perdí en la oscuridad. Si era noche o era día, daba igual. La razón quise tener. Como un ciego me choqué con la verdad. Pero soy sincero, un milagro espero. Vienes hacia mí, hello, iluminas todo. Brillas sobre mí, hello, hello. Hoy voy a saltar sin red. En tus brazos yo me dejaré caer. Que quiero que...